podría ser peor. Por favor, portate bien. Nena, portate bien. Sí, no, no. Pero si vino, porque vino, está jugando desde hoy en así, se dando vueltas, corriendo, yendo por allá. Toqueteando lo que se toqueteando lo que hay. Manoteando bultos a lo loco. Sí. Igual quiero hacer una denuncia, porque Nahuel me tiró un vaso de agua. Nadie se dio cuenta. No, no fue un vaso de agua. Sí, fue un vaso de agua en la cabeza. Te escupí. Bueno, en realidad lo que queríamos decirte es que te vengas a estudiar San Luis, pero te podías haber bañado antes de venir al programa. No, Nahuel está tentando. Pero porque ustedes están jugando como dos criaturas en los pero vos traes los, escuchame, vos traes los salvavidas y vos querés que el otro no te empiece a jugar con agua. Es un chiste. O sea, bueno, está bien. Viene con el salvavidas puesto así, así. Bueno, estábamos... a todo esto, ¿qué pasó con el frutero? Con el hombre de los vegetales. Se fue. Se fue, dejó el... Sí, en serio. Sí, mirá, mirá, las frutillas están bárbaras. Sí, está sentado tomando eso. Algo, allá comiendo. Ah, está allá. No, claro, o sea, o no hay inseguridad acá en Corrientes. Aparte, ya a esta hora cortamos el sonido fuera. Está así comiendo que, otra sí. cosa que no tiene nada que ver con vegetales, el hombre. No sé si debe estar podrido. Claro, de comer fruta, claro. Imagínate, sos frutero y claro, es como el de la roticería, no quiere saber nada de comer empanadas, pizza o hamburguesa. Amor, ¿qué hay de postre? Ensalada de fruta. Dice, no, trae. Y el vaho se tira del balcón en ese momento. No, no. Estoy viendo noticias acá locales y una de ellas dice. Mientras manejaba se le cayó el biberón y se estrelló contra una columna esta mañana en la intersección de Paysandú e Iberá. Una mujer manejaba un utilitario Fiat Fiorino. Remarcaste lo de la mujer. Y es muy, muy común eso. Cuando en un momento determinado se le cayó el biberón de uno de sus hijos y terminó contra una columna según el informe policial. La señora quiso recuperar la mamadera y en ese momento perdió el control del vehículo. El vehículo mordió el cordón y terminó contra una columna de alumbrado ubicada en el parterre de la zona. Uno de los hijos que venía en el asiento de atrás comenzó a putear a su madre diciendo: yo manejo mejor que vos, mamá. Recibió un golpe en la cabeza. El chico fue trasladado al hospital pediátrico, pero solo por precaución. Mientras que el niño más pequeño salió ileso, la conductora solo tuvo un leve golpe en los labios antes de llegar a su casa y hablar con su marido y contarle lo sucedido con el auto. Pero bueno, eso fue hoy a la mañana. O sea, una nueva recomendación, aparte de no atender los teléfonos cuando se maneja, claro, deberías, con los biberones. Claro, además de la multa de tránsito por los celulares, debería haber otra para biberones, esas cosas. Pregunto, ¿venía el marido con ella? No, venían dos chicos. ¿Y qué biberón se le había caído? El de los chicos. De los chicos. De los nenes. Claro. Yo pensé que venía con el biberón del marido así, manejando. No. Y se tiró. Es mucho pedir ya para una mujer manejando todo lo que vos estás pensando. ¿Pero quién no hizo esa de salir en el auto así? Que... Pero eso maneja el marido. No, ella maneja eso. Pero cuando pasa sacate lo que sacate el micrófono de la boca, decís... Carla. Chistes. Lo extrañaba. Demasiados extrañaba. Chistes que estoy tratando de no hacer. Boca Unidos recibe a Quilmes el domingo a las 11 por televisión. Empieza la B Nacional, ahora la B para todos. Va a haber partidos televisados por la televisión pública. Son cuatro por fecha. Ajá. Y con equipos definidos, que son River, Huracán, Gimnasia y Quilmes. Por eso va televisado el partido de Boca Unidos y va a ser a las 11 de la mañana y no a las 4 de la tarde como se había programado en un primer momento. Así que un abrazo grande para la gente de la televisión pública que van a hacer que el domingo me tenga que levantar temprano. Bueno, acá tengo todos los partidos. ¿No salió el sábado? ¿No va a haber fiesta el fin de semana? No, yo dije que me iba a levantar temprano, no que no iba a salir. Ah. Bueno, a ver, el sábado tenemos el de a las 11 por la televisión pública, el primer partido de Boca Unidos recibiendo a Quilmes, en la cancha de Huracán va a ser televisado. Ah, hoy arreglaron el tema de guita Boca Unidos y Huracán por la cancha de Morondanga. Ah, ¿y cómo es? En un primer momento Huracán pedía 12.000 pesos por partido, bajaron las pretensiones y Boca Unidos se termina haciendo cargo a través de los arreglos. Ajá. ¿Cómo zafaron las pizzerías en Corrientes? Para 12.000 pesos. Sí, no, pero es por menos guita. Arreglamos por menos guita. ¿Vos sabías que el Estadio Único de La Plata, Aerosmith, que toca el 28 de octubre, Time for Fun, que es la productora que trae Aerosmith, alquila el Estadio Único de La Plata por $260.000? Pero es distinto un espectáculo que un partido de fútbol. Claro, pero porque esto es una vez. Acá lo que le pedía Huracán a Boca es por una temporada 12.000 pesos por partido. Son 19 partidos de local. Ajá. Tengo una denuncia y con eso siguen ustedes. La primera vez que veo que las pizzerías zafan en el centro y mueren los fruteros con la cana. Sí, ¿por mirá, qué? O sea, la primera vez que una crema, claro, antes claro, te decían a pedir la pizza, ahora piden la naranja. Claro. No, pero ahí está pagando, mira. Eso. Oh. Está dando vuelto de lo que le pagó el chico y le está dando el vuelto el policía. Ah, vos decís que el frutero le paga al policía sí, por sí, sí, darle por la protección. Sí, puede sí, ser, puede ser. Y no por sé estar si estacionado ahí que. Nada. Devolver, no sé si acá se cumple eso de que la policía es como de pedir pizzas y no pagar. Como es en Buenos Aires. Claro, esa es la fama de. Me estaba contento. Yo tengo un amigo que tiene una que el padre tiene una pizzería en Buenos Aires y me contó que sí, que es cierto. Es muy cierto. Es muy cierto. Llaman de la comisaría y vas y igual si no les das, ah. A los 3 segundos tenés una manada de chorros adentro de la pizzería. Pero no es la policía la que pide, o sea, la policía tiene de todo. O sea, te dice, vos tenés delivery de pizza, yo tengo delivery claro, de chorros. Algo así. Una cosa algo así. Te cambio una pizza de por droga, un chorro. De chorro, no es así, pero un montón de cosas. Ajá, bueno, vamos a hablar, quiero pasar al deporte un ratito y hablar del mundial de natación. Se está haciendo un mundial de natación en Shanghái. Y atención con esto, a un tipo lo descalificaron por un panzazo. Quedó que descalificado el mundial. ¿Qué pasó? Vieron que cuando va a arrancar una competencia de natación, se ponen todos los competidores al borde de la pileta y se largan todos de punta y bueno, ahí arranca. Bueno, ¿qué pasó? Se pusieron todos en hilera y este muchacho que se llama Hamza Lebeid, ¿cómo que se llama? Hamza Lebeid, que es nadador de Mauritania, cuando estaban todos en fila, se tiró antes que el resto. Y viste cuando vos estás aprendiendo a tirarte el clavado, que la primera vez no sabés y te tirás y caes de plancha de panza. Bueno, así cayó el muchacho. ¿Y lo descalificaron? Claro. Lo descalificaron, pero lo más gracioso es que recibió una ovación de todo el estadio por la pirueta que había hecho. Claro, viste cuando vos en hizo verano un plis-plas. Algo así. Ese flip flash, otra cosa. No, ese para atrás. Ese para ese atrás. Para atrás. Bueno, viste cuando en verano, cuando vos vas en los lugares que no hay playa y eso, las piletas, cuando vas a los clubes a las piletas, es una falta de código el que se tira bombita y moja a todos los demás. Vos sos de Curuzú, ¿no? Claro, claro. Ciudad Mediterránea. Claro, el que le gusta venir corriendo o tirarse el trampolín, tirarse bombita y mojar a todo el mundo, jode, digamos, en la pileta. Esto es más o menos lo mismo, pero de mundial de natación, digamos. Exactamente, el tipo quedó descalificado. No, está el video, ahora vamos a ver si lo subimos a la página. Ajá, yo estoy esperando que se tiren. Están en la etapa de 3-2. Eso, madre, no. Pero qué no, o si no les digo, a ver, entren a canchallena.com, que es el suplemento deportivo de la nación, y está el título. Dice mundial de natación, lo descalificaron por un panzazo. El video es increíble. Es muy idiota. Es muy boludo. Para el ahora digo yo, ¿cómo clasificó al mundial? Porque para llegar a un mundial de natación tenés los premundiales, los torneos regionales. Yo la verdad no tengo mucha idea. La única referencia que tenía del mundial de natación es gente que tiene HD y que, viste, cuando vos tenés HD ahora y un plasma, no hay muchas cosas para ver en HD todavía. Entonces la gente mira lo que hay. O sea, le mete ESPN todo el día, se mira el Sub-20, mira lo que haya en HD. Y bueno, y me habían contado que estaban mirando el Mundial de Natación a las 7 de la mañana porque estaba en HD y querían usarlo. Claro. Yo te veía ayer mirando en HD justamente a las 3 de la tarde o que bajaste. Eso era otra cosa. Eso era. Pero acá no tenemos HD en Corrientes. Ahí estamos subiendo el link del video en el Facebook de Podría Ser Peor, ¿eh? Ajá, ok. ¿Querés ver el panzazo? Ahí claro, está, ya publicado en el Facebook de Podría Ser Peor. Bueno, tenemos este de domingo, dentro de este calendario que parece una carrera de postas, digamos, electoral a cada rato en Argentina. Después de la elección de las dos de Buenos Aires y en el medio la de la provincia de Santa Fe, con la sorpresa de Miguel del Cel. Este domingo, Córdoba, que define entre De La Sota, juez que es un personaje. Mídalo, eso me encantaría tenerlo a juez al aire. Vamos a conseguirlo. Vamos a conseguirlo, una semana lo vamos a tener. Sí, sí, sí. Juez que es un personaje, no sé bien cómo está en la encuesta, teóricamente De La Sota es el que va a ganar. Y después el otro es Oscar Aguad, algún viejo recuerdo para gente de acá de Corrientes. Oh. Bueno, Oscar Aguad por el radicalismo, bueno, De La Sota que parece que es el que gana, y en el medio está Luis Juez, que es el más divertido, digamos. Eso va a ser este domingo y después se vienen las primarias, que bueno, ¿alguien entiende bien qué es lo que hay que hacer en las primarias? No. Más o menos. Básicamente vas a ir a votar como que fueras a elegir el presidente, pero... No existe. Pero no vale todavía, o sea, vamos a ver nomás cómo sale y como listo. Una encuesta gigante. Sirve para saber quién tiene más y quién no, quién es segundo. O sea, te hacen a comerte un domingo en una escuela... una fila para probar. Es como una encuesta gigante para ver los nenes y los nenitos todos juntos. Como una gran encuesta obligatoria, digamos, donde en realidad no. Una encuesta que va a funcionar a diferencia de todas las encuestas que se hicieron. Claro, en esta sí se va a saber de verdad cuánto tiene Cristina, cuánto tiene Alfonsín, cuánto tiene Duhalde. ¿Por qué Hermes Wiener eligió como logo de su frente progresista la estrellita de Operación Triunfo? Sí. Bueno, y esas cosas. ¿Te desconcentraste? No, vos hablabas de Luis Juez. Ajá. Un tipo que es todo un personaje. Hace un tiempo han hecho una recopilación de las mejores frases de Luis Juez. ¿Como la del Bambino, una cosa así? Claro, una cosa así. Les leo algunas. A ver, De la Sota es más peligroso que piraña de inodoro. No, es un genio, es un genio. De la Sota es muy ligero, doctor. Juega la mancha con los aviones. De la Sota en Córdoba es como un monarca. Mitad mono, mitad garca. Pero son todas contra De la Sota. Sí, no, es un enemigo íntimo. ¿No lo conoce a Watt? A ver, las del correo son computadoras a leña. A ver, acá Fernández no nos mandó ni una bolsita de tutuca. El gobierno de Schiaretti sería menos de lo mismo. Buscate nombre más fácil para leer. Gato, acá hay pantera encerrada, maestro. después, a ver, Campana es un basquetbolista con fama de habla canguro. Bien. A ver, la salud es un servicio público. Si vos querés un hospital autogestionado, dale la clínica a Cureta, este no entiendo. A Fernández le pedí un vaso de agua y me tiró una anchoa. A ver, soy como Riquelme. Cuando soy estoy como contento, metáfora, te digo, ¿eh? A ver, soy como Riquelme. Cuando estoy contento, a veces ni se me nota. Y ahí me dicen, si estás contento, avísale a tu cara. No, pero es impresionante sostener una nota con Juez, porque el tipo te va tirando los chistes. Es como el representante típico de los cordobeses tiene que ser sí o sí. Este está bueno. Un gobernador. De la Sota le das la mano, te chorea un dedo. No, pero saliera un personaje, si no me viste el Pipi, el novio de una de las mellizas. No. Fíjate esto. A De la Sota lo conozco desde que tenía pelos propios, así que imagínate. Uy. No, es contra De la Sota, evidentemente, todo lo que hay. A ver, un tipo que represente, por más que sea político y que sea el gobernador de los cordobeses en algún momento, fue intendente de la capital de la ciudad de Córdoba, sí o sí tiene que representar al Negro Álvarez, al Flaco Pailos, toma carrera para mentir, dice. Escucha esto, al gobernador le vamos a tener que hacer una traqueotomía para sacarle la media de Kirchner. No, es increíble. Hay otro que dicen que está buenísimo, dice... Le vende toallas a los pescados. La clínica del doctor Cureta era una película de los 80. El protagonista era Jenny Luna Day. ¿Cierto? Es una película vieja de cine nacional. La tiene con De la Sota, escucha esto. De la Sota se fue a Cuba y vino diciendo que es revolucionario. Menos mal que no fue a Disneylandia si no hubiese vuelto diciendo que es el ratón de Mickey. Bueno, estamos gestionando ya con la producción una nota esta semana antes de que entren en veda electoral con Luis Juez, el tercer candidato en la elección de este domingo para gobernador en la provincia. Este político me hace reír en serio, no como los otros que me hace reír para no llorar. Ajá. Bueno, pero vos tenés que ver ahí, estaría bueno un debate, por ejemplo, no sé si se hacen en alguna provincia. Yo no sé si alguien se va a animar a debatir con Juez. Hacer un debate con Juez, el otro día vi en uno... ¿Juez de la Sota y el otro es? Aguad. Bueno, hay más seguramente, siempre hay como son los tres en punta. Claro, los tres que están, Oscar Aguad por el radicalismo, De la Sota, que no se sabe bien si es K o no, teóricamente es el PJ, y en el medio Luis Juez, que es lo que hace divertida la elección de este domingo. Bueno, vamos a ver, estaría buenísimo un debate entre los tres. El otro día vi en TN, en un programa de estos periodísticos a la noche, más o menos se cruzaron. Durante un rato estaba Aguad... al aire con Joaquín Morales Solá. Sale... Tiene una amiguita de Carla. Vamos todos. Va a ver, sí. Trae a presentar a los muchachos, los vagos. Listo, imposible seguir hablando de elecciones. El 14 de agosto son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Dentro de un rato vamos a hacer un repaso de cosas importantes que hay que tener en cuenta para que no te vayas. Para que sigas no entendiendo la cosa. Por lo menos para que no vayas y no puedas votar o cosas así. Bueno, habría que tener ciertos ítems, tener buena onda para ser político. Por ejemplo, este personaje. ¿Se fue tu amiga? Sí. Nah, qué ortiva. No, es una qué criatura, ¿qué es? ¿Qué es una criatura? ¿Cuánto tiene? No, es hermana de una de mis amigas. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tener... tiene? 18 años. No, es una nena. Vuela, no es que corre, no. Vuela esa edad. Escúchame, yo te muestro, acá está el Código Civil. No, puedo leer un artículo. Poblana, si es una nena. ¿Pensás que no, Juan no. me estudió derecho? Sí. ¿Cómo pensás que Juan estudió derecho por una cuestión ideológica? No, yo quería saber la mayoría de edad y el tema del artículo 120 del... Va, no vamos a... Nos vamos, señores. 28 minutos de las 2 de la tarde. Estamos entrando en la recta final en la última media hora. Dentro de un ratito repasamos lo más importante de qué es lo que pasa el 14 de agosto con las primarias. Y volvemos para la última parte de Podría Ser Peor de este día miércoles en CNQ Radio hasta las 3 de la día tarde. Día tristísimo para el fútbol argentino. Perdió Independiente. Hoy no. La Suruga Bank. Estás escuchando Podría Ser Peor.